Oh Cristo, mi vida es muy feliz. Aunque pase aflicciones, soy feliz. Porque sé que de tu mano no me soltarás. Porque sé que conmigo, caminando vas contigo, soy feliz.